¡Qué alegría es poder llegar a este día tan especial como lo es el día sábado! Hoy nos encontramos en el primer sábado del mes de agosto y yo me encuentro muy feliz de poder compartir contigo un día más la palabra del Señor. Gracias a cada uno de ustedes por darse cita cada mañana para así juntos estudiar la devoción matutina para jóvenes. El día de hoy, la matutina nos trae como título Cuando la presencia silenciosa es lo mejor. El texto bíblico lo encontramos en el libro de Job, capítulo 2, versos del 11 al 13, y dice: Y tres amigos de Job, Elifaz Temanita, Bildad Juita y Zofar Naamatita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle. Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque venían que su dolor era muy grande. ¿Qué palabras puedes utilizar frente al dolor ajeno cuando éste es demasiado grande? ¿Qué podrías decirle a una madre cuyo pequeño hijo acaba de morir de leucemia? ¿O a un padre a quien le raptaron un hijo para pedir rescate, a quien torturaron, golpearon brutalmente y asesinaron sin piedad? ¿Debo seguir con la lista de terribles ejemplos de dolor humano? Creo que los dos casos que he comentado son suficientes para darnos cuenta del escándalo, para la vida humana y para la fe, que es el tema del sufrimiento. Muchas veces los creyentes, en su afán legítimo de llevar consuelo y esperanza, y cumpliendo con su sentido de deber cristiano de dar a conocer a Cristo, empiezan a predicar a las personas que han sufrido tragedias tan grandes como las que acabo de mencionar. Sacan a reducir textos y argumentos bíblicos a elaborar una teodicea, defensa teológica y filosófica de Dios frente a las personas que están sufriendo, pensando que sus argumentaciones ayudarán a paliar el dolor. Pero la realidad es que en la mayoría de los casos, las personas que sufren lo que menos necesitan es que se apele a su razón y a su sentido lógico. La única forma en que pueden vislumbrar el amor de Dios, a pesar de todo, no es por medio de una exposición teológica, sino del contacto de una mano en el hombro, del cariño sincero, de ofrecerse para ayudar en cuestiones prácticas que deban resolverse. Se trata de estar allí, disponible, para lo que el sufriente necesita y pida, y no para lo que nosotros imaginamos que debemos darle, de ser un ángel de Dios para una persona. Frente a un ser humano doliente, lo mejor es prestar nuestro oído y nuestro corazón para escuchar, acompañar y apoyar. Querido amigo, es posible que hoy tú puedas tener un amigo que está sufriendo, que está pasando por un dolor inmenso. Recuerda, él espera por ti, que estés siempre dispuesto a escucharlo. Y no olvides que tú y yo podemos hacer mucho por nuestro prójimo. Bendiciones.